Estuvimos en un laboratorio donde se hace la citometría en flujo. Citometría quiere decir medición de la célula. Estos aparatos son microscopios que miden los tamaños, los contenidos, las estructuras de las células que pasan a una velocidad enorme de a 100.000 células por segundo y permite a través de dispersión de luz y otras técnicas hacer un estudio pormenorizado de las células. Acá se está trabajando con temas del HIV, con temas de leucemia, con temas también de semillas forrajeras. Es un instituto que dirige específicamente este director, Gustavo Fole, y nos explica un poco de qué se trata. Esto es un equipo que lo que permite es estudiar características de las células, o sea, diferentes parámetros celulares, como saber el tamaño, la complejidad, la presencia, la cantidad de ADN que poseen, etcétera, etcétera. Que llamamos el fenotipo celular a muy alta velocidad. O sea, un equipo de estos puede analizar muchos miles de células por segundo. Entonces, el campo de aplicación es muy extenso. Por ejemplo, prácticamente yo diría, un ejemplo importante, que no es de investigación básica, sino de clínica, son equipos que se utilizan, no este precisamente, equipos más pequeños, que se utilizan para la clínica, para, por ejemplo, diagnóstico de inmunodeficiencia, o sea, todo el seguimiento de los individuos inmunodeprimidos, por ejemplo, por la infección por HIV, el seguimiento de cuál es su estado inmunitario, de sus poblaciones celulares con carácter que pueden actuar como defensa del individuo, se siguen las pesas poblaciones celulares por citometría en flujo utilizando anticuerpos monoclonales específicos. Y después, otra aplicación en clínica fundamental, la clasificación de las leucemias y los linfomas, utilizando también anticuerpos monoclonales específicos para determinar el fenotipo celular, se hace actualmente por citometría. Y el seguimiento o la evolución del paciente durante el tratamiento también se hace con esta citometría. Eso es una herramienta muy poderosa. Y la aplicación en la parte básica, yo diría que es prácticamente ilimitada. Con el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, que nos permiten marcar diferentes partes de la célula y a su vez de otro tipo de compuestos que nos permiten también, por ejemplo, estudiar la cantidad de ADN y otros componentes celulares, el campo de aplicación es realmente muy, muy vasto. Acá se hacen varias aplicaciones, no todas en investigación básica, particularmente este servicio está muy dedicado al estudio de citometría de plantas, o sea, estudios, parte que se actúa como un servicio, es decir, valorando la calidad de lotes de semilla, por ejemplo, de forrajeras, que eso no existía en el país, y por otro lado haciendo estudios básicos de, por ejemplo, diferentes forrajeras nativas que se intenta clasificar de acuerdo al contenido de ADN y los estudios. Eso sí se hacen acá con la Facultad de Agronomía. Buenísimo.